Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 232. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Aini Ruay. Aini Ruay dice: yo te voy a entregar lo que tú necesites y yo tenga. Pero tú también me tienes que entregar lo que yo necesita y lo que tú puedas. Ojo que esto no es trueque, esto es retribución. Yo te doy lo que puedo y tú me tienes que dar lo que tú puedas cuando yo necesite. Es una especie de amor. Es una especie de amor, exactamente, ¿ves? Es una especie de amor. Esta es una de las maneras en que podríamos llegar a corregir todo lo demás. Porque incluso ese tríptico famoso, que tú lo debes haber escuchado, Amasúa, Amakeya, Amayuya, que está mal traducido, porque eso lo traducen en función del catecismo: no robes, no mientas, y no es así. ¿Cómo es? Es, deja eso ahí porque eso no es tuyo, Amasúa. Has de decir tu verdad. Entonces no es no mientas, sino has de decir tu verdad. Y hagamos todo lo posible para que el trabajo sea compartido. Mira lo diferente que es, y el otro lo traduce: no robes, no mientas. Está cristianizado. Está cristianizado. Pues que todos lo han hecho así. Todos lo han hecho así. Hasta la tragedia de vivir cotidianamente bajo esa órbita. Entonces, no han sacado de lo que era para nosotros fundamental hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con las catitas que yo tengo en mi casa y me comprenden, hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo a veces ni yo entiendo. Es así. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. El Tata Osvaldo Maidana nos da la fuerza para despedirnos de esta séptima temporada de La Bruja de las Palabras. Hoy estamos preparándonos para la Navidad del 2028 para sorprender a la suegra con información que la suegra no manejaba suficientemente. Y nosotros, con toda solvencia, le decimos que en el Evangelio de Juan, anote, capítulo 7, versículo 41 y subsiguientes: ¿acaso va a venir de Galilea el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Cristo tiene que venir de Belén? Belén quedaba en Judea, que no es Galilea. En Judea queda Jerusalén. Judea es más importante. Los capangas eran de Judea, hermano. Belén queda en Judea, igual que Jerusalén. En cambio, Nazaret queda en Galilea. Está el mar de Galilea, que es un lago grandote. Lo podés ver con el Google, si tenés internet. Ahí cerquita de ese lago vivía y nació Jesús de Nazaret. Pero no era un lugar muy importante. Tendría que haber nacido en Belén de Judea. Por eso es que, como era tan importante, nació en Belén. Y es que lo mismo hacemos con todo. Yo a mi novia la veo más linda de lo que es. Y sí, no me está escuchando, no. Mi hija ni hablar. Mi hija para mí es, claro, es una genia maravillosa y no tiene defectos, perfecta. Bueno, es muy humano eso. Algunos se están enojando, pero es que estamos tratando de diferenciar lo que son los datos históricos de lo que es la versión para comprender. La versión para entender, para que nuestra mente sonsa comprenda, es hacerlo nacer en Belén donde corresponde que nazca. A ver, vamos a dar un ejemplo para que se entienda esto, que es un relato teológico. Los evangelios tuercen la verdad histórica para hacer un relato teológico, un relato religioso en el que se comprenda el sentido profundo que se quiere comunicar, si los evangelios son textos de propaganda. No es el diario Le Monde Diplomatique. Son textos para entusiasmar a la gente y darle un sentido a su vida, aliviar sus penas. Para eso funcionan los textos religiosos. Si alguien me preguntara, suponete un chico de 5 años, Carleto, ¿cómo hace vos el programa de radio? ¿Y yo qué le puedo explicar? Yo digo, voy a la radio, me siento en un lugar y comienzo a hablar. La realidad es que hacer radio no es tan sencillo como eso. Hay una serie de pasos previos, especialmente golpear. Sí, buen día, ¿esta es una radio? Sí, ¿cómo está? Pase. Yo quisiera hacer un programa de radio. Bueno, presente un informe, diga cómo va a ser el programa, cuándo quiere hacerlo, de qué se va a tratar, quiénes participan, número de documento, contrato. Honesto, eso es la radio, sí. Pero cuando yo le digo al niño, voy a la radio, me siento y comienzo a hablar, ¿podría decirse que le estoy mintiendo? No. No, no estoy mintiendo. Estoy haciéndole una versión para que se entienda lo principal. ¿Estoy falseando la realidad? Sí, la estoy falseando. Porque si él quiere venir a la radio, no va a poder sentarse y hablar. No funciona de esa manera. Pero se aproxima el modo, se aproxima en función de que el otro entienda. Claro, la idea sería hacerlo más ameno, más simple. Como cuando uno le explica a los chicos cómo vienen los bebés, digamos. No le explicamos el cuento entero, explicamos una pequeña parte o inclusive usamos metáforas. Y esta numerosísima familia que tenía Jesús de Nazaret enturbiaba la explicación del hecho principal que querían transmitir los cristianos, y era que el Dios se había encarnado en una concepción milagrosa porque era el modo de salvar a la humanidad del pecado, bla, bla, bla. Entonces los hermanos ensuciaban el relato. ¿Entendés? Era más simple, lo mismo que es hacer radio. Yo vengo y me pongo a hablar. Del mismo modo decía, estaba mamá, papá y el nene. Listo, el papá era medio artificial porque el verdadero papá era el Dios. Listo, si metemos más hijos, el nene va a comenzar a preguntar, ¿quién es el papá de los otros? ¿También es Dios? No. ¿Entendés? Comienzan los líos. El Evangelio de Marcos dice que Jesús tenía hermanas, no dice los nombres. Hace un rato se suponía, y por suposiciones lo sacan, de que una de las hermanas se llamaba Salomé. La otra deducen, que se llamaba Miriam. Pero es una deducción, a mi gusto, traída de los pelos. Yo que usted no afirmo abajo, tampoco afirmaría abajo de que la otra hermana se llamaba Salomé. Estos nombres son deducidos en forma muy discutible. No son como los nombres de los hermanos varones que aparecen en el texto de Marcos, una tradición oral muy fuerte. Miriam y Salomé, el nombre de las probables hermanastras. Digo, medias bien, hermanas serían. Medias no, hermanas, perdón, no, sí. Depende de la paternidad de Jesús. Por eso, si Jesús hubiera sido hijo de José, serían medias hermanas. A los efectos históricos, espero que nadie se enoje, pero estamos hablando de eso, ¿no? En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45, de Jesús se dice que era Jesús, hijo de José de Nazaret. Jesús, hijo de José. Lo que diría que tenía medias hermanas. Claro, es lo mismo que en Lucas, Lucas 4, 22, Juan 6, 42, le llama hijo de José. O sea que no estamos diciendo algo tan terrible. En ese caso serían medias hermanas. Eso es lo que creía el pueblo, lo que se rumoreaba. Por ahí los más cercanos, vamos a decirlo así, sabían de que había sido una concepción milagrosa. Pero la gente lo que veía era que el nene andaba de la mano del carpintero José. Pero la familia de Jesús no acaba aquí. Parece probable que Jesús tuviera como mínimo dos hermanastras, Salomé y Miriam. Pero Jesús no tenía solamente hermanas. El Evangelio de Marcos también menciona a cuatro hermanos e incluso da sus nombres: Santiago, José, Simón y Judas. ¿Eran hermanos de sangre, eran hermanastros o una mezcla de ambas cosas? Un texto antiguo, la narrativa de la infancia de Santiago, arroja nueva luz sobre la relación entre Jesús y sus hermanos. Especifica que los hijos de José estaban con él y María cuando estos iban camino de Belén. Lo que quiere decir que algunos de los hermanos de Jesús procedían del matrimonio anterior de José. Pero, ¿cuántos y quiénes eran? Es un asunto delicado. La doctrina católico-romana afirma que María fue virgen toda su vida, incluso tras el nacimiento de Jesús. Esto implica que los cuatro hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino que fueron fruto del primer matrimonio de José. Pero si todos los hermanos y hermanas eran hermanastros, significaría que la primera esposa de José dio a luz seis hijos, lo que para algunos expertos representa un problema. Creo que la mujer media podía dar a luz seis o siete veces, pero debemos recordar que solo el 50% de esos niños llegaba a cumplir los 18. Así que una mujer tuviera seis o siete hijos vivos, creo que era muy, muy poco probable, a menos que existiera más de una esposa. Por razones biológicas, algunos de los hermanos de Jesús habrían sido hijos de María. Pero Tony descubre aún más motivos que indican que Jesús no fue el único hijo de María. La ley bíblica sugiere que si María no hubiese tenido hijos con José, podría haber perdido por completo a su marido. Esta ley afirma que si una mujer seguía estéril después de 10 años, su marido podía repudiarla. De no haber tenido hijos, José podría, en efecto, haberla despreciado. Por eso es poco probable que María y José fueran célibes en su matrimonio, así como también que María hubiera deseado seguir siendo virgen. En el mundo judío del siglo I, habría resultado extraño que María no hubiese tenido otros hijos durante su matrimonio. A ver, están haciendo especulaciones, ¿eh? Acá no hay datos. Están comparando lo que se sabe de la familia de María y José, lo comparan con las costumbres de la época, con la sanidad, poco probable, hablan en esos términos, ¿eh? Pero no podemos saber si esos seis hermanos de Jesús de Nazaret que aparecen citados, seis o más, por Marcos, si esos eran hijos de María o no. No lo sabemos. Hay una fuerte tradición que dice que José era mucho mayor que María. También hay mucha claridad, según los exégetas, y en La Bruja tenemos el lujo de contar con un amigo exégeta, que es Antonio Piñero. Los exégetas actualmente dicen que si ahí estaba la palabra hermano, es porque era hermano. Y en un momento se dijo, no, dice hermano, pero es primo, no. La palabra primo en griego se dice primo, y la palabra hermano es como en castellano. Claro, si yo digo que Goyo es mi hermano, bueno, no es mi primo, es mi hermano. Si es mi primo, digo que es mi primo. Y acá aparecen que son hermanos, y por lo que vamos a seguir viendo a continuación, lo más probable es que María haya tenido más hijos, además de Jesús. Y vamos a hacer un comentario que yo creo que vale la pena, porque tiene que ver con la historia. Lo definitivo, desde el punto de vista teológico, es que Jesús haya sido el primer hijo de María y que la concepción haya sido a través del Dios y que ella hubiera sido virgen cuando nace Jesús. Esto es lo que importa. ¿Por qué soy tan puntual en esto? Porque lo mismo le pasaba a Buda, a Horus, el hijo de Isis. Lo mismo le pasaba a Olimpia, la madre de Alejandro Magno. Lo que importa es que sean vírgenes en el momento de la concepción, para asegurarse que la semillita no es de humano, sino de Dios, de Zeus, según los casos. En el caso de Olimpia, no sé quién fue el de Buda. En el caso de Isis, sí, era de Osiris, la semillita, pero aunque tenía novio conocido, Osiris, el novio de Isis, ella era virgen. Y esto era lo importante, lo indispensable. Que María hubiera mantenido luego su virginidad no es indispensable. A mi gusto, y no solamente al mío, es una especie de exageración. Bueno, ya, ya, bueno, tranquilo. De hecho, espero que no se enoje nadie. Bueno, para que no se enoje, vamos a hacer la cita del texto sagrado. José no la conoció a María hasta el día en que ella dio a luz. Esto es Mateo, capítulo 1, versículo 25. José no tuvo relaciones con María hasta el día, en 25 de diciembre sería, en que parió a Jesús. ¿Qué está diciendo ahí? Todo el barrio lo escuchó, que a partir de ese día sí tuvo relaciones. Y no la conoció hasta el día en que ella dio a luz. Está diciendo que después sí la conoció. Conoció es la expresión de estos textos para tener relaciones sexuales. Eso es Mateo, capítulo 1, versículo 25. Así que se supone que después María perdió su virginidad y perfectamente pudo haber tenido otros hijos. La Iglesia Católica tiene el dogma de que no, de que la virginidad es antes, durante y después. Increíblemente el durante también impacta, ¿no? Que haya parido sin perder su virginidad también impresiona mucho. Dice, che, hermano, ¿te parece tanto? Con que aseguremos la concepción milagrosa, aunque sea hijo del Dios, ya está. Lo demás no es indispensable a la teología cristiana. Yo sé que algunos amigos están enojando, pero otros están diciendo lo que usted dice es razonable, Carlos. Podemos escucharlo y de hecho hay muchos cristianismos que con los mismos textos sagrados arriban a una conclusión parecida a la que estamos haciendo hoy. Escuchamos un poquito más, siguiendo con estos razonamientos, ya sin textos que los avalen, como sí hemos usado recién un texto que avala que María no fue virgen toda su vida. Ahora, en este documental de la BBC de Londres y el Discovery Channel, van a hacer especulaciones acerca de estos por lo menos 6 hermanos que tenía Jesús de Nazaret, cuáles serían medios hermanos y cuáles serían hijos de María. Si tuvo otros hijos, además de Jesús, ¿quiénes en concreto no eran sus hermanastros? Puede que hallemos una pista en los nombres de los niños mencionados en los evangelios: Santiago, José, Judas y Simón. Sin duda existe hoy en día la costumbre, al igual que en la antigüedad, de poner a los hijos los nombres de aquellas personas cuyas ambiciones te gustaría que alcanzaran tus hijos. En el siglo I en Galilea, los judíos ponían a sus hijos los nombres de grandes héroes de la fe pertenecientes al pasado de Israel. Chilton considera que los nombres de los niños en la familia de Jesús pueden dividirse perfectamente en 2 categorías diferentes. El nombre de Santiago es igual al de Jacob, el primer padre de Israel. José es también un nombre de la realeza. Pero los nombres de los 2 últimos hermanos, Simón y Judas, vienen de héroes militares que habían invadido Galilea y la devolvieron al judaísmo. Solamente madres distintas podrían haber puesto nombres tan diferentes. Esto puede parecer sorprendentemente liberal para una sociedad del siglo I. Sin embargo, la Biblia desvela que era tarea de las madres y no de los padres poner nombre a los hijos. La tradición bíblica nos ofrece varios ejemplos de mujeres que pusieron el nombre a sus hijos, lo que permitiría que una mujer reafirmara el sentir propio que tenía hacia su hijo. Saber qué esposa de José eligió el nombre de cada niño es la clave para averiguar quiénes fueron hermanos o hermanastros de Jesús. Los nombres de Jesús, Judas y Simón tienen su origen en Galilea, una zona del norte de Palestina que había sufrido una represión bajo el dominio romano y que contaba con una larga historia de rebeliones. Aquí fue donde se crió María, y ese pasado violento era algo que le habría dejado una eterna huella. En los albores del siglo I, un grupo de galileos se había rebelado contra los romanos con consecuencias desastrosas. El levantamiento fue abortado y se afirma que 2.000 personas murieron en la cruz. María, como muchos niños de esa época, habría odiado a los romanos. Esa opresión alimentó la esperanza de los judíos en la llegada de un rey guerrero que les ayudaría y guiaría, un Mesías. La experiencia de María puede contener la clave para discernir qué niños fueron suyos. Si buscamos el momento en que José unió su primera familia a la segunda, deberíamos emplear lo que indican sus nombres, el cada vez mayor nacionalismo que reflejaba las pasiones de María. Cualquier persona que llamara a su hijo Simón o Judas se estaría involucrando en este movimiento de nacionalismo militante. Y lógicamente se asocian con el nombre más militarista de todos los hermanos, el mismísimo Jesús, que procede de Josué, el mayor conquistador dentro de la tradición bíblica. Todo parece indicar que los hijos de María eran Jesús, Judas y Simón, y que a Santiago y a José se les llamó así en honor a unos reyes de Israel, donde José se casó por primera vez. Interesantísima la especulación, no deja de ser una especulación que hacen estos señores expertos de distintos lugares. Usted los puede ver en este documental que le digo en YouTube. Pero algunos detalles, ¿eh? Algunas lecturas laterales. 2.000 crucificados, ¿eh?, a principios de nuestra era, allí en Galilea. 2.000 crucificados, porque se crucificaba a los subversivos, a los insurrectos, a los que querían que Israel se liberara de Roma, como iba a ocurrir en el año 135, que se liberaron 5 años de Roma, lo lograron. Era un pueblo muy, muy rebelde, el pueblo que más muertes le produjo al Imperio Romano, muy belicoso, ¿eh? 2.000 crucificados a principios de esta era. Jesús de Nazaret crucificado, y a su lado había otros 2 subversivos, según sabemos hoy que quería decir la palabra griega que se usa en los evangelios, y no ladrones, como nos han contado a nosotros, del mismo modo que nos han contado que la Sagrada Familia eran solamente 3 personas y no 9. En parte, estas versiones licuadas del nacionalismo apasionado que tenía la madre de Jesús de Nazaret al ponerle como nombre Jesús, un nombre de un guerrero que también va a morir crucificado, fíjate, como estos que conoció María, ¿no? Este intento de disimular que Jesús y su madre eran combatientes nacionalistas que amaban su patria, vamos, antirromanos, se disimulaba esto para que el cristianismo no se prohibiera, porque el cristianismo se transmitió en el Imperio Romano y vos no podías andar ahí por la calle diciendo abajo los romanos, viva Cristo. No, los tipos dijeron, mira, acá el tema del nacionalismo lo dejamos de lado porque acá hay un tema que primero es religioso. Así que para que la verdad religiosa de que Jesús era el Mesías se transmita, vamos a licuar, a disimular, a ser más suaves en este asunto del nacionalismo de la familia de Jesús. Por eso es que ahora, después, y a la luz de lo que nos explican los científicos, los exégetas en particular, es que nosotros comenzamos a ver, fíjate, el nombre de Jesús era el nombre de un guerrero. O sea, discutamos luego si Jesús lo fue o no, pero ¿qué significaba el nombre de Jesús? Como el nombre de Judas, como el nombre de Simón, eran guerreros que habían liberado a Galilea, de donde provenía María, que era de Nazaret y no de Belén. Fíjate cómo comienzan a cerrar todas las piezas. Y me parece, señora, que acá no se pone en juego ninguna verdad teológica. Sí, tal vez el estilo, el modo, la musiquita con la que se transmitió el cristianismo, un cristianismo de encerrarse en soledad, cerrar los ojitos, y no un cristianismo que parece haber sido tal vez un poco más combativo, y un poco más atento a la suerte de la comunidad y no al bienestar individual. Bailar de lejos no es bailar. Tocar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tocar de lejos no es bailar. Tú bailando en tu volcán. Tocar y a 2 metros de ti. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Probemos una sola vez. La bruja de las palabras. Bailar pegados como a fuego. Bailando más juntos que nunca. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar. Es bailar. La bruja de las palabras. Para soñarte mejor. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies. Algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón. Enseguida regresa la bruja de las palabras. ¡Es bailar! De colección.